¿Por quién voté? Por el Piñera, señor Piñera. Y ahora yo creo que voy a dar un voto, voy a votar por el señor Eduardo Frei, esperando que salga todo como él lo ha prometido, ¿cierto? Apoyando a la gente, apoyando al pobre. ¿Qué le pareció tenerlo en su casa, señora? Bonito, bonito, alegría. Sí. Alegría de haberlo conocido en persona, que lo hemos visto por pura televisión, ¿no? ¿Influye eso en su decisión de voto, no? Sí, para poder, porque veo que él se acerca a las personas.